Soy Sara Gómez. Cierra los ojos. Escucha las voces que suenan en tu interior, las que provienen de las distintas presencias materiales e inmateriales que habitan tu cuerpo. No trates de generar sonidos por ti mismo. Solo escucha, contempla, pon toda tu atención en percibir las voces que te habitan. Que tu boca sea solo un puente para que las voces puedan ser escuchadas por otros. Cierra los ojos. Escucha las voces. Escucha las voces. Escucha las voces. Escucha las voces en tu interior, en tu interior, en tu interior, en tu interior. Distintas. Materiales, materiales, material, materiales, materiales inmateriales que habitan, habitan tu cuerpo. Sonidos, escucha, sonidos, escucha, escucha, escucha. Cierra los ojos, escucha, escucha sonidos, repite. Escucha sonidos, repite, no intentes. Escucha sonidos, repite, no intentes decir. No intentes decir por ti misma, escucha, repite, escucha, repite, repite, repite, no escuches, no repitas, silencio. Cierra los ojos, respira. Cierra los ojos, respira, piensa. Cierra los ojos, respira, piensa lo que puedes decir, lo que no puedes decir, lo que hay que callar. Escucha, escucha. Repite, repite. Sonidos dentro. Sonidos, so, so, so, sonidos, so. So, sonidos dentro, dentro, dentro. Material, material, material inmaterial. Sonidos, ondas, sonidos. Viajan ondas de sonidos. Viajan ondas de sonidos de otros. ¿Dónde están los otros sonidos materiales? Materiales, siempre materiales, sonidos, sonidos, sondas, sondas, sondas. Repite, cierra los ojos, silencio.